porque a igual volumen entrega mucha más energía. Es una energía mucho más densa. Rodolfo Kempf, doctor en ciencias de los materiales. Hay una parte de la historia de la energía. Hay un economista checo que se llamaba Klasimir que hace una historia de la energía alrededor de un concepto que es la densidad de energía. Entonces va de la energía dispersa previa a la revolución industrial con molinos de viento y, bueno, en ese momento molinos de viento, luego el carbón, ya un hidrocarburo, de pobre calidad, y luego ya con la revolución industrial con el carbón y luego con los hidrocarburos, con el petróleo, se pasan a sacar más energía igual volumen. La energía nuclear interviene sobre el núcleo del átomo, no solo enlaces en la molécula. Esto es una energía, y las fuerzas nucleares son fuerzas de corto alcance y muy, muy intensas. Entonces, la medida para tener la densidad de energía, su punto máximo de las energías que están en juego en la matriz energética a nivel mundial, es la energía nuclear. Entonces, y esa energía, ese gran paquete de energía, esa gran cantidad de energía, 1,000,000 de veces más a igual volumen, por ejemplo, lleva que para una central de 1,000 megawatts con energía nuclear, uno ocupa lo que ocupa una central nuclear, que ahora es lo que yo también quiero desarrollar y también defenderlo, aunque estamos defendiendo en este momento, que es el desarrollo tecnológico, se ocupa una hectárea. Con otras energías, por ejemplo, implicarían 200 kilómetros cuadrados de paneles solares o una cantidad similar, tal vez mayor, de molinos de viento en las energías más dispersas. Y entonces eso es una medida favorable, digamos. Nosotros tampoco, esta comparación es 200 kilómetros cuadrados del orden del el área que cubre la capital federal o Bariloche. Claro. Y lo otro es una hectárea que es un edificio, ¿no? Entonces en eso lo que hay es mucha tecnología para controlar esa energía tan densa y tanta energía igual volumen. Entonces, ese desarrollo tecnológico es lo que ha permitido a Argentina ser punta en el mundo, en el Cono Sur. Los otros centrales nucleares, aunque tienen un desarrollo de distinto tipo, es Brasil, donde, o sea, no tiene la misma corriente, digamos, no tiene los mismos cuadros y establecimientos y historia tecnológica de sus trabajadores, profesionales, técnicos y trabajadoras, digamos, en el área de desarrollo tecnológico. Pero sí son dos centrales nucleares que están frente a Río de Janeiro, que son Angra 1 y Angra 2, por la isla de Angra, de Angra dos Reis. Y Argentina es el, digamos, puntal de este movimiento que arranca hace 60 años en Latinoamérica. Y entonces, ¿cómo controlar esa cantidad de energía? Esa densidad de energía tan importante requiere entonces un sistema de ingeniería que es un reactor nuclear y poder operarlo y la sensibilidad, los detalles en los cuales está, qué tipo de material se utiliza, qué tipo de control, cuánto tiempo tiene que terminar determinado control, qué materiales, cómo manejar el mismo ciclo de combustible nuclear, que es lo que nosotros manejamos, digamos, y que podemos llegar a perder, que es cómo partir de un mineral poder llegar a una pieza, una pastilla de combustible y un elemento de combustible dentro de una central nuclear. En eso hay mucho desarrollo metalmecánico, mucho desarrollo de materiales, mucho desarrollo de caracterización de materiales, de poder transformar material y conocer cómo se transforma dentro del reactor bajo el daño por radiación neutrónica y cómo poder trabajar en forma segura. La energía nuclear, desde el punto de vista de la seguridad, tiene los mismos estándares que la energía aeronáutica. Los mismos estándares en el código de mecánicos, o sea, que pone indicadores rigurosísimos a los materiales y a los procesos. Bueno, entonces todo eso en un país como Argentina, un país dependiente, oprimido, el imperialismo se nos viene encima, que Argentina mantenga durante tanto tiempo esa bandera en alto, también es algo que yo entiendo que quieren aplastar y es algo muy bueno en lo cual tenemos que defender. Y justamente como la energía nuclear es un bicho feo, digamos, tiene mala prensa, en muchos casos, digamos, bien ganada, porque son los yanquis los que tiran la bomba en Hiroshima y Nagasaki, y es un poder mortífero brutal. Está asociado con... Brutal, claro. Devastación. Con devastación, pero entonces hay que entender la organización de la sociedad, las potencias y los países y los pueblos oprimidos. Uh-huh. No es la energía nuclear la que ha hecho eso, sino fue una bomba armada y pensada en forma premeditada para ponerse como gendarme en la posguerra por parte de Estados Unidos. Bueno, está asociado con eso y con otros incidentes de punto de vista tecnológico que son pocos, digamos, en la historia. Ahora está la serie de Chernobyl, está lo de Chernobyl, Fukushima hace unos años en Japón. ¡Camarada Vietnam! ¡Camarada Vietnam! ¿Qué acaba de pasar? No lo sé. Hay un incendio en la sala de turbinas. ¿La sala de turbinas? ¿El tanque del sistema de control hidrógeno? Tú y Toptunov, imbéciles, volaron el tanque. No, eso no es. Esta es una emergencia. Todos estén calmados. Nuestra primera prioridad es... ¡Explotó! Ya sabemos, Akimov, estamos enfriando el núcleo del reactor. Lo apagamos, pero las varillas de mando están tiesas. No están bien ancladas. Ya desacoplé el embrague. Desconectaré los servos de la consola de suspensión. Ustedes dos, activen las bombas de respaldo. Necesitamos agua pasando por el núcleo. Es todo lo que importa. ¡No hay núcleo! ¡Explotó! ¡El núcleo explotó! Está en shock. Sáquenlo de aquí. ¡No está la tapa! ¡La pila se está quemando! ¡Yo lo vi! Estás confundido. Los núcleos de reactores de RBMK no explotan. ¿Akimov? Descuida, tranquilo. Hicimos todo bien. Algo extraño ha pasado. ¿El sabor del metal? ¡Akimov! Camarada Perevoschenko, lo que dice es físicamente imposible. Un núcleo no puede explotar. Tiene que ser el tanque. Perdemos tiempo. ¡Andando! ¡Saquen el hidrógeno de los generadores y bombeen agua hacia el núcleo! ¿Qué hay del fuego? Llamen a los bomberos. Pero bueno, en ese debate también nos metemos y desde, en mi opinión y un colectivo con el cual tratamos de llevar esta batalla adelante, entendemos que hay que buscar una vinculación con la sociedad, con el ambientalismo, buscar un ambientalismo popular que pueda entender este tipo de conceptos, de elementos. Por otro lado, de parte nuestra, de los trabajadores, los profesionales, los científicos, las tecnólogas del área, poder ir a un debate franco del punto de vista popular y generar una síntesis popular que permita incorporar la energía nuclear dentro de la matriz energética, entender sus ventajas, que esto es una gran ventaja, su densidad de energía. Al mismo tiempo, el control de esa energía en un reactor nuclear es tecnología y mucha, la inmensa mayoría de las centrales argentinas son operadas, no solo operadas, sino controladas y sus materiales desarrollados en Argentina. Ese sería un punto por el cual, ¿por qué la energía nuclear nos abastece de energía con muy poco movimiento de punto de vista mineral, de punto de vista de la extracción del mineral, se utiliza aprovechando su densidad de energía y en el control, en un reactor nuclear, implica múltiples áreas e inmensa cantidad de trabajadores y trabajadoras y científicos y cuadros técnicos que intervienen en esa área. Por lo tanto, también frente a un gobierno que quiere desplazar el rol de los trabajadores y su organización por emprendedores, emprendedores en baratijas muchas veces, ¿no? Esto lo tenemos que defender, por eso también y haciéndolo en conjunto con los miedos o sea, dando la cara frente a los miedos, frente a los problemas que existieron en la historia de la tecnología nuclear, que si bien son pocos, para dar la cara, para poner blanco sobre negro qué punto es propio de la tecnología y qué punto es una utilización de punto de vista de las potencias, por ejemplo el de la bomba. Desde ahí, digamos, estamos en un despliegue de divulgación, haciendo divulgación y debate al mismo tiempo, y buscando síntesis popular en el sentido para que la energía nuclear conforme una parte importante de la matriz energética argentina, que nos permita regionalizarla, porque eso hay experiencias que también se pueden cerrar y que está en discusión ahora. Nosotros tenemos un convenio muy importante con Brasil, único en el mundo, de autocontrol. O sea, Argentina, eso fue por parte de Alfonsín y Sarney, en los 80 deciden hacer un convenio de autocontrol nuclear que se llama ABAC, por Agencia argentino-brasilera de control nuclear, y impidiendo que se use como un área de disputas de potencias, como ha ocurrido, por ejemplo, entre la India y Pakistán, o ahora todo, las mentiras que dicen sobre la asociación de Argentina con Irán, por lo que planteó Lilita Correa, nosotros del área tenemos que decir que es mentira absoluta lo que plantea. Bueno, en ese sentido fue una buena política y es una regionalización inicial previa al Mercosur, fue esto. Entonces también la energía nuclear nos permitiría una regionalización en el Cono Sur, digamos. Rodolfo Kempf es doctor en Ciencias de los Materiales, recibido en la Universidad Nacional de San Martín, y licenciado en Ciencias Físicas, graduado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Kempf es físico e investigador principal en la Comisión Nacional de Energía Atómica y dirigente de ATE, la Asociación Trabajadores del Estado. ¿Sabés qué? Escuchándote y en este ir del presente al pasado, del pasado al presente, hay como, si te parece, algunos nudos que podríamos desatar. Porque la Comisión Nacional de Energía Atómica, nace, se funda ya por los años 50 con una finalidad, y durante su desarrollo hasta llegar a este tramo del siglo XXI, y más precisamente en este momento del siglo XXI, ¿qué lugar ocupa? ¿Para qué existe? ¿Para qué está? Bueno, se funda hace 68 años, lo funda cuando era presidente, el presidente Perón, el 31 de mayo, es nuestra fecha y es el día que los trabajadores y trabajadoras conmemoramos la fundación de CONEA por parte del presidente Perón, y fue principal punto fue poder desarrollar el área de energía nuclear asociada con justamente la nucleoelectricidad, pero arranca con estudios en laboratorios, plantas experimentales. Tuvo un hecho importante también en su inicio, que fue la primera escuela de física experimental en Argentina y tal vez del continente, que es el Instituto Balseiro, donde Argentina no tenía en ese momento una dotación, una cantidad de físicos experimentales para llevar adelante o experimentos o desarrollos tecnológicos, que sería el experimento desplegado en un camino, digamos, ¿no? Donde aparecen preguntas, entonces hay que experimentar, hay que intervenir y transformar sobre los materiales, sobre los procesos. Entonces se dotó de una cantidad de físicos experimentales y fue una cuna importante también acá en la Universidad de Buenos Aires, pero eso fue un punto. Y el desarrollo de la tecnología nuclear generó fue una singularidad también eso. Esa fundación, y luego genera una corriente de desarrolladores que tienen como un punto muy importante que los expone muy bien Jorge Sábato con su triángulo en la relación entre el Estado, la producción y el entramado científico-tecnológico. Uh-huh. Pero fundamentalmente es el rechazo a las compras llave en mano y el desarrollo autónomo. En la idea de desarrollo autónomo, de autonomía tecnológica, y también una idea que nosotros le incorporamos ahora en ese ida y vuelta, la idea de soberanía energética, la energía nuclear nos permite, por lo que hablábamos antes, de una mayor grado de libertad en soberanía energética y fundamentalmente en autonomía tecnológica, en desarrollo autónomo tecnológico. Entonces la CONEA se ha desarrollado estos 60 años y ha cumplido hitos importantísimos, como el manejo de enriquecimiento de uranio en su planta en Bariloche y en su planta, es el complejo tecnológico Pilcanilleu, en la estepa patagónica en Bariloche, o sea, cerca de Bariloche, pero en la parte de la estepa. Uh-huh. Hay una planta en la cual hay 200 compañeros y compañeras, o sea, 200 trabajadores, en un área en la cual hemos demostrado y hay producción y hay generación de uranio enriquecido en forma de planta piloto, no a escala industrial, pero sí en planta piloto estamos enriqueciendo uranio, que el proceso implica separar el isótopo fisil del conjunto del uranio. Es como elevar el octanaje de la nafta. Es un proceso. Ah, bueno, la comparación creo que va a ser ilustrativa de qué se trata, claro. Y después el desarrollo tanto en Atucha 1 y Atucha 2 en el control, en la operación. El primer reactor experimental de América Latina se encuentra acá en el Centro Atómico Constituyentes, acá en Constituyentes General Paz, que es un reactor de piletas, donde se forman y se siguen formando operadores para centrales nucleares, y también todo el área de materiales donde trabajaba, bueno, Jorge Sábato, en el desarrollo de materiales para lo que fue Atucha 1, lo que fue Atucha 2 y la discusión dada en qué tipo de materiales sí se podían desarrollar acá, que son fundamentales para el control de una central nuclear y para la operación y para el funcionamiento de una central nuclear, qué tipo de materiales, en esos detalles se hace la diferencia, entonces poder desarrollarlos acá. Y en el Centro Atómico Ezeiza hay un área muy importante de producción de radioisótopos. Argentina es uno de los principales productores de radioisótopos para medicina nuclear, para gamagrafía industrial, para lo que se conoce como medicina nuclear en un hospital de un centro de diagnóstico. Existe un reactor experimental en el cual se genera para producción de radioisótopos y todo un área de separación del radioisótopo en cuestión. Eso existe y está en el Centro Atómico 6. Es otra área que tal vez la semana pasada estuvo un poco en los medios porque Argentina pasaría a ser uno de los principales también centros de prontoterapia acá en convenio con la UBA en el área donde está el Hospital Rofo. O sea que el área de medicina nuclear también se ha desarrollado en estos más de 60 años, en estos 68 años desde fundación de la CONEA en la década del 50 hasta la actualidad. La central nuclear Atucha 1 se comenzó a construir el 1 de junio de 1968 y fue conectada al Sistema Eléctrico Nacional el 19 de marzo de 1974, comenzando su producción comercial el 24 de junio de ese mismo año, convirtiéndose así en la primera central nuclear de América Latina. Atucha 1 está ubicada sobre la margen derecha del río Paraná de Las Palmas, a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en la localidad de Lima, partido de Zárate. El reactor comenzó su producción comercial el 24 de junio de 1974, durante la presidencia de Juan Perón. La central nuclear Juan Domingo Perón fue la primera instalación nuclear de Argentina y de América Latina destinada a la producción de energía eléctrica. 3 años después, el 6 de mayo de 1977, la planta fue repotenciada. Nuevamente en 2012, gracias a inversiones en el marco del Plan Nuclear Argentino, su potencia bruta volvió a aumentar. En 1973, el gobierno argentino adjudicó a un consorcio ítalo-canadiense la construcción de una segunda central de energía nuclear en la localidad cordobesa de Embalse. Su construcción se inició en 1974 y la conexión comercial a la red se produjo 10 años después. La construcción de la central nuclear Atucha 2 se inició en 1981. Y en ese conjunto, porque mencionaste Atucha 1, Atucha 2, podríamos agregar que están ubicadas ahí cerca de la localidad de Lima, en las cercanías de Zárate, quedaría por mencionar, digo, para completar estos nudos que antes te planteaba, Embalse Río Tercero. ¿Para qué? ¿Qué función cumple esa central? Bueno, en la década del 70 se dio un debate muy importante en el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la CONEA, un debate muy amplio, que fue conocido como un buen congreso de objetivos y planeamiento institucional, al calor de un debate más internacional, también donde sectores científicos antiimperialistas en la India también lo promovían, y es una tecnología que nos permite generar energía nuclear en esta combinación, utilizando uranio natural como elemento fisil, o sea, y la fisión es... es partir un núcleo con un bombardeo neutrónico y liberar energía. Eso, entonces el material, el combustible nuclear es el uranio natural. Y como moderador y refrigerante al mismo tiempo, para ese tipo de combustible de nuclear se utiliza agua pesada. El agua pesada es el agua, en lugar de H2O se aprovecha un isótopo del hidrógeno que es el deuterio. Entonces para eso, entonces extrae el calor que se libera de la fisión nuclear y al mismo tiempo modera los neutrones. La moderación quiere decir frenar la velocidad, porque los neutrones se genera un flujo autosostenido, como una viralización de neutrones dentro del reactor, y se genera un flujo y solamente se fisionan los que están a determinada energía. O sea, en esos detalles es donde conocer esos detalles y cómo intervenir y cómo llevarlos adelante es casi la historia de la energía nuclear en general, y en particular en la Argentina lo conocemos, se conoce muy bien. Hoy, en Tramas, claroscuros de la investigación científica y tecnológica nacional. Con Rodolfo Kempf. Alemania dividida, progreso, guerra fría, tantos años de recuperaciones para llegar a la bomba de neutrones. Europa es un hervidero y Bolonia su apogeo. Otro conflicto no puede surgir, la historia se vuelve a repetir. Porque no dejaron que cuando siguiera, se hubiera evitado la guerra tercera. Porque no dejaron que cuando la cual se hubiera evitado la guerra mundial. El rato debate. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com